¿Ya que eso también va a salir en la tele? Porque todo sale en la tele, ¿sí o no? Pero pásenlo, es verídico, es la Biblia. Díganos a qué horas, para verme yo en tele. Para hablar de religión, los únicos libros para hablar de religión es la Sagrada Escritura, es el canon. Nada más. Todo respeto que se merecen, jóvenes. Gracias a ustedes, ¿eh? Es de Dios. Si es de Dios, ustedes van a tener mucha bendición. Poder en Cristo, Señor, lo reclamo para tu evangelio. Okay. Oiga, no para las mentiras, para el evangelio. ¿Quieren trabajar en la televisión?